Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. Mujer de agua, Cuantliconex, Marcelino Cantor Mezcalteco. Hubo una vez un muchacho bien flojo que no quería hacer nada. Se la pasaba durmiendo entre las cenizas, al lado del fogón. Un día le dijo a su madre: «Mamá, yo he pensado en casarme». La mamá le contestó: «¿Cómo te vas a casar, hijo, si ni siquiera puedes hacer nada? No vas a traer nada al campo, no vas a traer agua, eres muy flojo. Para tener mujer se necesita trabajar, mantener a la mujer». Él decía para sus adentros: «Pues yo ya pensé que de por sí voy a casarme, así que iré a buscar a la mujer que será mi esposa. Para que no me cueste trabajo, ahora sé a dónde buscaré una esposa». Se dijo: «En el agua de por sí he de mirar una. Allí se llegan a bañar muchas». Al llegar a la laguna se encontraban bañando varias muchachas. Pensó: «Ahora aquí las esperaré. Ya que se vayan las demás, le hablaré a la que más me guste». Estaba esperando hasta que las muchachas terminaran de bañarse, pero como era flojo, se durmió. Cuando despertó, ya las muchachas habían ido. Pensó: «Ahora mañana ya no me duermo». A la mañana siguiente las encontró bañándose. De nueva cuenta se sentó y le llegó el sueño. Y en poco rato otra vez se durmió. Al despertar, las muchachas ya se habían ido. Él ya se había enamorado de una de ellas, pero siempre le ocurría lo mismo. No sabía su nombre, pero su blancura y su pelo negro le hacían suspirar no más de verla. Se dijo: «¿Ahora cómo voy a hablarle si siempre me gana el sueño y no me doy cuenta cómo se van? Le diré a mi mamá que me vaya a comprar garbanzo, para que con eso me entretenga. Con eso seguro que no me duermo». La mamá se fue a casa del rico a pedirle garbanzo para su hijo. Al día siguiente, al llegar a la laguna, Juan miró a esa muchacha que había elegido entre todas. Estaba ahí con sus compañeras, que reían y jugaban con el agua. Estaban como a la mitad de la laguna, pero en realidad no se bañaban. Estaban atrapando ajolotes, porque no eran mujeres, sino garzas. Por eso cuando ellas entraban en el agua, sus ropas, que en realidad eran plumas, las dejaban a un lado de la laguna. Estaba Juan pensando, cuando sintió ya el sueño y empezó a comer su garbanzo, pero finalmente se durmió. Cuando volvió a despertar, las muchachas ya se habían ido y Juan ya estaba empachado de tanto comer. Cuando llegó a su casa, su mamá le volvió a preguntar si ya había visto alguna muchacha y Juan le contestó lo mismo: «Es que me ganó el sueño. Ahora, mamá, si quisieras, hazme un petatito y consígueme unas agujas. Así llevo mi petatito y coloco las agujas para que cuando quiera dormirme y me quiera acostar me espine. Así no me duermo y podré hablarle a la muchacha». A la amanecer, Juan volvió a la laguna y colocó su petate lleno de agujas. Y ahí se sentó a esperar a que la muchacha saliera del agua, porque como siempre, cuando él llegó, ella ya estaba ahí. Otra vez le volvió a dar sueño, y cuando se quiso acostar, ¡que se espina! Ya casi cuando las señoritas iban a salir del agua, pensó, de verdad se ven como mujeres, aunque no lo son. Son unas mujeres como de agua. Dudó, pero se animó más cuando se dio cuenta que estaban por salir. Se apresuró para esconder la ropa, o más bien dicho, las plumas de la muchacha que él había escogido para su esposa. Las amigas de la muchacha salieron y se vistieron, pero no podían irse. No querían dejar a su amiga. La elegida no salía del agua, pues tenía pena y mandó a una de sus amigas a pedirle la ropa a Juan. La amiga le dijo, «Señor, dice mi compañera que si no le regresa su ropa para que se vista, es que ya nos tenemos que ir, por favor». Él contesta, «No, dígale que venga ella». La muchacha entró otra vez en el agua para hacerle saber a su compañera lo que había dicho Juan. Ella no quiso salir por pena. Ya era muy tarde y casi oscurecía. Las otras muchachas comentaban, «¿Ya nos estarán esperando nuestros padres? Ya han de estar preocupados porque no llegamos». La mujer elegida por Juan les dijo, «Pues ni modo, váyanse. Ya después las alcanzo. Iré a pedirle mi ropa al señor. Váyanse». Entonces se fueron y solo quedaron Juan y ella. Se acercó diciéndole, «Señor, por favor regréseme mi ropa. No puedo andar desnuda. Además, ya casi anochece. Tengo que irme. Mis padres ya han de estar muy preocupados. Por favor, devuélvamela». Juan le contestó, «Sí te voy a dar tu ropa, pero solo si te casas conmigo». Ella aceptó, pues sin su ropa tampoco podía hacer nada, y tenía un poco de curiosidad por tratar con hombres. Antes de llegar a su casa, Juan compró ropa para su esposa y escondió sus plumas en su tanate. La mamá de Juan estaba muy contenta por su nuera. Juan le dijo, «Mamá, le traigo a su nuera». Y luego colgó en el techo de su casa un tanate con la verdadera ropa de su mujer. Le pidió a su madre, «Por favor, mamá, por lo que más quieras, nunca se te ocurra bajar mi tanate. Ahí que esté hasta que yo la baje de ese lugar». La muchacha empezó a vivir con Juan, hacía los quehaceres y las cosas que una mujer de por sí hace. Juan poco a poco pensó en dedicarse a comerciar, así que le pidió a su mamá que le fuera a alquilar bestias con el rico del pueblo. Al enterarse el rico del pueblo pensó, «Ese bueno para nada, no creo que esté empezando a comerciar». Pero Juan empezó a comerciar y logró vender. Empezó a viajar y siempre que llegaba, su esposa le ayudaba a descargar. Y cada vez que él se iba, siempre le pedía a su mamá que por favor no le bajara su tanate. Un día que Juan se volvió a ir, a su madre le ganó la curiosidad por saber qué es lo que su hijo guardaba en ese tanate. Así que decidió bajarlo. Y solo encontró plumas en él y dijo, «¡Ay, Juan! ¿Para qué querrá estas plumas aquí? Se van a podrir. Voy a sacarlas al sol». En ese momento su nuera se dio cuenta de que esa era su verdadera ropa. Decidió convencer a su suegra para que la dejara verla un poco. Luego se la puso y entonces, sin darse cuenta ni pensarlo, alzó el vuelo y se fue. Cuando Juan llegó, su mamá salió a ayudarlo. Él se extrañó al ver que su esposa no salía. Entonces le preguntó a su madre, «¿Y su nuera, madre, dónde está?». Ella no quería responder, solo alcanzó a decir, «¡Ah, es que está haciendo las tortillas! Por eso no salió a ayudarte». Juan terminó de descargar, pero cuando se metió a la casa, vio que su tanate ya no estaba como él lo había dejado. De inmediato se imaginó que su esposa se había ido. Empezó a llorar, pues no sabía dónde estaba. Aún así decidió ir a buscarla. Se fue por donde más o menos le dijo su madre que había emprendido el vuelo. Se encontró con una chuparrosa y le preguntó: «Chuparrosita, tú que vuelas lejos, ¿de casualidad no has visto a mi esposa?» El pajarillo respondió que no, pero que mejor le preguntara al sopilote viejo. Juan se fue hasta encontrarse con el sopilote viejo. Lo encontró asoleándose en un árbol y le preguntó por su esposa. Este no quería contestarle, pero finalmente le dice: «Juan, tu esposa está muy lejos, nunca llegarás, y yo no puedo llevarte, ya estoy muy viejo». Juan se comprometió a volverlo joven con tal de que lo llevara donde vivía su mujer. Todos los días lo bañaba y le iba quitando las plumas viejas, hasta que poco a poco brotaron las plumas jóvenes. Juan estaba muy contento porque el día para ir a ver a su esposa estaba cada vez más cerca. Por fin, un día el sopilote alzó el vuelo para buscar el lugar donde vivía la esposa de Juan y llevarlo. Regresó casi al anochecer. La noticia alegró mucho a Juan. En la mañana estaba ya listo para irse al encuentro de su mujer. El sopilote le recomendó: «Cuando veas que ella se acerca, descubre tu anillo y verás que te reconocerá». Llegaron a la laguna. La muchacha se acercó un poco a la orilla. Descubrió a Juan y su anillo. Sorprendida dice: «Juan, ¿qué has venido a hacer aquí? Este no es tu mundo. Tienes que irte. Y si decides quedarte, sígueme. Vamos a mi casa y ya veremos qué pasa, porque a mis padres ya no me quieren. Todos me desprecian porque me casé con un humano y abandoné mi hogar». Juan le respondió que le extrañaba mucho y que estaba dispuesto a seguirla a su mundo. Llegaron hasta su hogar, en una cueva. Su suegro lo invitó a sentarse a descansar en un banco hecho de culebras bien gruesas que tenían muchas ganas de comérselo. Después de platicar, los suegros no aceptaron la relación con su hija y de ningún modo la presencia de un humano en su hogar, y comenzaron a planear cómo comerse a su yerno. La joven se dio cuenta de las intenciones de su padre, pues tenían poderes para saber las malas intenciones de los seres humanos y del agua. Transcurridos algunos días, los padres decidieron ponerle varias pruebas difíciles a Juan y así tener un pretexto para poder comérselo. Primero, le ordenaron que escarbara un pozo de agua en un lugar seco lleno de temperatura. Juan aceptó, pero era casi imposible. Su esposa le decía: «Entierra tu barreta en medio de donde tienes que escarbar con todas tus fuerzas y déjalo ahí junto con tu pico y pala y vente a comer». Cuando terminó de comer, Juan se durmió, despertó y ya el trabajo estaba hecho. Estaba lleno de agua el pozo. Cuando llegó a casa de sus suegros, estos le preguntaron cómo le había ido. Juan explicó que el pozo ya estaba lleno. El suegro le puso una segunda prueba. Lo llevó a cortar árboles, pero no se podía cortar ni uno. Le daba un hachazo y su hacha solo saltaba de lo fuerte que estaban los árboles. Por la tarde llegó su esposa con la comida. Juan no quería comer. Solo pensaba en que sus suegros lo matarían. Después de comer, otra vez se durmió. Y cuando despertó, ya todo estaba limpio. A la mañana siguiente, le ordenaron quemar una gran cantidad de basura. Él se llevó sus cerillos para quemarla. Pero los cerillos no encendieron por el aire. Nuevamente, a la hora de la comida, llega su esposa. Él no quería comer, pues no había avanzado nada. Mientras descansaba, volvió a dormirse y cuando despertó, el trabajo ya estaba hecho. Los suegros, ya muy enojados, le ordenaron a Juan sembrar en un terreno muy difícil, pues no creían que él hacía el trabajo. pues no creían que él hacía el trabajo que le dejaban encomendado. «Seguramente es nuestra hija quien lo hace, pero mañana no pasa la prueba», dijo su padre. En la mañana Juan tomó las semillas de maíz, frijol y todo lo que iba a sembrar, pero no pudo hacerlo. Todas las semillas se las llevaba el viento, pues era pura semilla de basura. No eran semillas de verdad. No sabiendo qué hacer, Juan empezó a llorar. En la tarde llegó su esposa como de costumbre para darle de comer. Le dijo, «Deja tu semilla en medio del tlacol y vente a comer». Él se duerme y al despertar, el trabajo ya estaba hecho. Ya hasta había frijol, elotes, ejotes, de todo. «Mis papás han pensado en comernos. Ya saben que soy yo quien hace tu trabajo y no tú. Tenemos que huir». Muy temprano los padres se levantaron para hervir agua y ponerlos a cocer. Pero ellos se habían ido ya, dejando unos troncos en su lugar en la cama. Los señores mandaron a su hija menor a ver si la pareja estaba ya despierta. Al ver que no, los señores echaron el agua hirviendo sobre ellos esperando quemarlos. Pero ellos ya estaban muy lejos. Les dicen a sus otras hijas, «¡Ahora persíganlos hasta alcanzarlos!». Antes de salir, la muchacha llevaba su peine y su espejo. Le decía a su esposo, «¡Juan, corre! ¡Están por alcanzarnos!». Ella tiró su peine y se convirtió en temecates llenos de espina. No había ni por dónde pasar. Las otras hijas del señor no pudieron alcanzarlos. El padre molesto mandó esta vez a su esposa para tratar de alcanzarlos. La mujer de agua llevaba una jícara y se convirtió en una iglesia donde las campanas repicaban y repicaban llamando a misa. La madre llegó a ese lugar y ante la insistencia por la misma entró a la iglesia. Se persignó y se regresó a su casa. Cuando llegó, su esposo le preguntó si había alcanzado a su hija. Esta le platicó lo de la iglesia. El padre se molestó y decide ir a buscarlos. Mientras tanto, Juan ya no podía correr. Su esposa sentía que sus padres estaban por alcanzarlos. Entonces le dijo a Juan, «Tira mi espejo y mi jícara para que se forme una laguna honda, a ver si así nos salvamos. Si no salimos de aquí, estaremos perdidos». La muchacha hizo que se convirtieran en patos. Mientras nadaban en la laguna tranquilamente, llegaron los padres y se les ocurrió tomar el agua de la laguna para así atraparlos. Tomaron y tomaron agua, y ya casi se la terminaban, cuando se les reventó el estómago y murieron. Así se salvaron Juan y su mujer. Sin embargo, Juan tenía que pagar el precio y no volver a ver a su familia. Pues si estos lo tocaban, él olvidaría a la mujer de agua y nunca más volvería a su hogar con ella. Después de muchas pruebas, él decidió vivir para siempre con su mujer de agua. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.